noche de sábado tomando hasta que salga el sol. Me di la pista y mi corazón se paró. Se paró, mi amor, se paró. Menéalo, bien despacito y suavecito que mi corazón sufre de ritmo y de a poquito ya entró en calor. Después del baile yo me quiero ir con vos. Pero qué bombón. Hermoso caramelo, eres mi perdición. Me di la pista y ya perdí todo el control. Y mi corazoncito colate por vos. Pero qué bombón, hermoso caramelo, eres mi perdición. Te vi en la pistilla, perdí todo el control. De mi corazoncito colate por vos. El negro tigla. Me voy pa'l baile y como suena ese acordeón. Bailo con ritmo suavecito y con mucho sabor. Moviendo su cadera a mí me enloqueció. Se paró, mi amor, se paró. Menéalo, bien despacito y suavecito que mi corazón sube de ritmo y de a poquito ya me entró el calor. Después del baile yo me quiero ir con vos. Pero qué bombón, hermoso caramelo, eres mi perdición. Te vi en la pista y ya perdí todo el control. De mi corazoncito que late por vos. Caramelo, eres mi perdición. Te di a la pista y ya perdí todo el control. Y mi corazoncito colgaste por vos. Pero qué bombón. Hermoso caramelo, eres mi perdición. Te di en la pista y ya perdí todo el control. Y mi corazoncito colgaste por vos.